Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La voz del pueblo. Conversaciones con Nicole. Hola a todos y todos los compas de la red. Somos Enlace y nuestra audiencia de esta radio, la voz populi de la gran metrópoli. Hoy una vez más es un gusto para mí saludarles desde este espacio radial en el cual hemos venido conversando con algunas personas del barrio Los Laches acerca de diversos temas que son de suma importancia para conocimiento de nuestras comunidades. Y por ello el día de hoy queremos hablar de un tema que para la mayoría pasa por invisible y que en realidad afecta a muchas familias y personas en el mundo, como lo es la trata de personas. Y dicho lo anterior, mira a buscar qué sabe mi comunidad sobre este tema. La voz del pueblo. Conversaciones con Nicole. Hola, el día de hoy nos encontramos con una invitada que amablemente nos quiso brindar su opinión y conocimiento acerca de este tema el día de hoy en Conversaciones con Nicole. A continuación, dejaremos que se presente. Hola, ¿cómo estás? Hola Nicole, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Mi nombre es Caterine Barrera, tengo 25 años y soy del barrio Los Laches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y las preguntas que te tenemos para ti el día de hoy son: ¿qué entiendes o crees que es la trata de personas? Es cuando le prometen cosas a la gente que se la van a llevar a viajar, a trabajar y no, en realidad se los llevan a prostituirlos o muchas veces venden los órganos y todo eso en otros países. ¿Crees que en tu barrio sucedan casos de este tipo? Sí, yo creo que por acá han sucedido esos casos. Aquel día vi una noticia que engañaban a las niñas y las hacían ir hasta una estación de Transmilenio y se las llevaban. ¿Qué mecanismos o estrategias has escuchado que utilizan para la trata de personas? Les prometen trabajos, que van a ir a trabajar a cuidar bebés o que van a ir a modelar. Especialmente les dicen que para ir a modelar. Y cuando llegan allá, no, les quitan los documentos y los ponen a hacer otras cosas. ¿Por qué crees que sucede, o sea, la trata de personas en nuestro país? Por falta de educación de la gente, o también porque es que la gente a veces se deslumbra por lo que le ofrecen y no investiga bien. Eso es como más falta de educación de la gente. ¿Qué consejo le das a las personas para que no caigan en esas redes de negocios tan absurdas? Que estudien, que cuando les ofrezcan así oportunidades laborales en otros países, investiguen bien, que no se vayan con cualquier persona, porque muchas veces lo hacen es por necesidad o porque les ofrecen plata para que se vayan. Populi de la gran metrópoli, la voz populi, viajes radiofónicos. Nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también muchas gracias a todas nuestras oyentes por acompañarnos nuevamente desde la escucha. Y sigan conectados porque se vienen muchas más cosas. No olviden siempre que el que no pudo escuchar la transmisión en vivo puede visitarnos en www.lavoxpopuli.com. Un gran y sonoro saludo desde Los Laches. Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. Voz Populi de la Gran Metrópoli. La Gran Metrópoli.